Vamos a abrir las Biblias en el primer libro de Reyes, capítulo 3. Primer libro de los Reyes, capítulo 3. La lectura bíblica comienza a partir del versículo 5. Y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños, y le dijo Dios: pide lo que quieras que yo te dé. Y Salomón dijo: tú hiciste gran misericordia a tu siervo David, mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón para contigo, y tú le has reservado esta tu gran misericordia, en que le diste hijo que se sentase en su trono, como sucede en este día. Ahora pues, Jehová Dios mío, tú me has puesto a mí, tu siervo, por rey en lugar de David, mi padre, y yo soy joven, y no sé cómo entrar ni cómo salir. Y tu siervo está en medio de tu pueblo, el cual tú escogiste, un pueblo grande que no se puede contar ni numerar por su multitud. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar este tu pueblo tan grande? Hermanos queridos, quiero sacar del texto de esta mañana algunos pensamientos que pueden ayudarnos, especialmente hoy, que dentro de pocos minutos la comisión de nombramiento se va a reunir para comenzar a trabajar, para escoger los hombres que tendrán que dirigir la obra en estos tres países durante los próximos 5 años. Para ver qué es lo que Dios espera de un líder cristiano. Tomo el caso de Salomón, recién electo, recién escogido, colocado como rey de su país, rey de su nación. Una noche se le aparece en sueños el propio Dios y le hace un ofrecimiento que cualquier ser humano en la faz de la tierra gustaría de aceptar un día, de tener en sus manos. Pídeme lo que quieras y yo te daré. Lo que quieras. ¿Ustedes saben lo que significa eso? Pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Y como vemos en los versículos que no leí, pero continuando el relato, Salomón podría haber pedido muchos días, podría haber pedido riqueza, podría haber pedido poder, podría haber pedido aplausos, fama, gloria. Pero él solo podía pedir una cosa: pídeme lo que quieras, te lo daré. Y él reconoce su insignificancia, reconoce su incapacidad y humildemente hace su pedido en el versículo 9, y yo quiero partir en el mensaje de esta mañana a partir de este versículo 9. Da pues, Señor, a tu siervo corazón entendido. Ese corazón entendido, junto con otras palabras como sabiduría, como discernimiento, como criterio. Esa cosa que Salomón pidió, corazón entendido, vienen de un mismo verbo en sus diferentes derivaciones, un verbo hebreo, que es el verbo jokmah. Cada vez que encontramos en la Biblia sabiduría, o discernimiento, o corazón entendido, criterio, la raíz hebrea viene de ese verbo jokmah. Prácticamente se explica lo que es criterio, buen juicio, discernimiento, saber decidir, saber tomar una posición correcta en el momento exacto, discernimiento. Ahora es interesante que el espíritu de profecía, en los testimonios, volumen 9, página 277, en inglés, dice lo siguiente: junto a la espiritualidad, el buen criterio, el discernimiento, yo estoy aumentando ahí, el buen criterio es lo que dice, pero yo le estoy aumentando las otras palabras ahora, el discernimiento, el buen juicio, el saber decidir, el corazón entendido, junto a la espiritualidad, el buen criterio es indispensable para todo ministro. Es decir, para ser un ministro útil en las manos de Dios, para la iglesia, no basta ser un hombre espiritual. Junto a la espiritualidad, el buen criterio, el jokmah, el saber decidir, el discernimiento, es indispensable en la vida y en el trabajo de un ministro. Escuchen esta otra cita que ustedes la pueden encontrar en español, en Evangelismo, página 463. Dice así: si tuviésemos más tacto y más criterio, buen criterio, jokmah, si tuviésemos más tacto y más buen criterio, podríamos producir 100 veces más de lo que hoy día estamos produciendo. No es el doble, no es 10 veces más. Podríamos ser obreros 100 veces más útiles a Dios si tuviésemos el jokmah. Por eso cuando Dios se le presentó a Salomón y le dice: pídeme lo que quieras, ahora él, delante de la responsabilidad que tenía en sus manos, delante de un pueblo numeroso para conducir, él pide: Señor, todo lo que quiero es un poquito de jokmah, buen criterio. El texto bíblico literalmente dice: dame un corazón entendido, buen criterio. ¿Para qué? Aquí en mi versión, en la versión que yo tengo en mis manos, dice: para juzgar a tu pueblo. Pero es interesante cómo el griego y el hebreo nos dan algunas luces que, claro, una versión no nos da. Este para juzgar no es solamente para hacer juicio. Hay diferentes palabras que pueden ser traducidas como juzgar. Pero en este caso, en este capítulo, en este versículo 9 del capítulo 3 de Primera de Reyes, la raíz hebraica es yesed, que quiere decir para trabajar misericordia, para hacer benevolencia, para hacer feliz a mi pueblo. Dame un corazón entendido, dame criterio, dame jokmah para hacer feliz a mi pueblo, para crear en el ambiente donde trabajo un clima donde todo el mundo se sienta valorizado, realizado, feliz, útil, motivado, inspirado. Dame sabiduría, Señor, para crear ese clima en el lugar donde trabajo, para que mi pueblo sea feliz. Tú puedes decir esta mañana: sí, pero si vamos a liderar solo con el intuito de hacer feliz al pueblo, nos vamos a ir a un extremo. Sí, pero la oración de Salomón es: dame discernimiento, dame sabiduría, dame inteligencia, dame criterio para hacer feliz a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. Para no irme al extremo, dame sabiduría, inteligencia, para hacer mi pueblo feliz, pero para no dejar que mi pueblo se vaya a un lado ni se vaya al otro lado, para que yo sepa decidir y saber cuándo es bueno y cuándo es malo. Dame ese don maravilloso que solo tú puedes dar. Hermanos queridos, antes de continuar con el tema de esta mañana, quiero hacer unos esclarecimientos. Nosotros confundimos a veces algunas cosas. Hay algunos mitos con relación al buen criterio, a la sabiduría, al discernimiento. El primer mito es el siguiente, que sabiduría, criterio, discernimiento está relacionado con el grado de inteligencia. Eso no es necesariamente verdad. Un hombre puede ser muy inteligente, un cociente intelectual elevadísimo, un monstruo de capacidad mental, un súper inteligente, pero puede no tener criterio. No necesariamente un hombre inteligente es un hombre con buen criterio. Esas dos cosas no están necesariamente relacionadas. Otro mito, que el buen criterio está relacionado con el grado de instrucción académica que tenemos, de preparación académica que tenemos. No es verdad. Claro que el que tiene mayor preparación académica tiene todo lo necesario para desarrollar el buen criterio, pero no necesariamente tiene el buen criterio. Las escuelas, los colegios, las universidades pueden darnos hombres bien instruidos, pero no necesariamente hombres de buen criterio, de mente entendida, de corazón entendido, de discernimiento, no necesariamente hombres sabios. Un título doctoral puede mostrarnos cuánto tiempo nosotros gastamos con libros, pero el buen criterio nos muestra cuánto tiempo nosotros gastamos con Dios, con la vida y con las personas. Son cosas que no necesariamente están entrelazadas. ¿Quieres otro mito? Y esto es bien delicado lo que voy a decir ahora. Que un hombre bien espiritual necesariamente es un hombre de buen criterio. No es completamente verdad. Por eso el Espíritu de Profecía dice, junto a la espiritualidad, el buen criterio es indispensable en la vida de todo ministro. Yo creo que no había hombre más espiritual que Samuel, cuando fue a escoger el rey de Israel. Pero a pesar de toda su espiritualidad, el buen criterio casi le falló. Si Dios no interviene directamente, le fallaba. Iba a ser una elección que no estaba correcta. Es decir, el criterio no funcionó en la vida de un hombre eminentemente espiritual en el momento correcto. Bueno, ¿qué es buen criterio? Vamos a definir para entender de qué estamos hablando. ¿Qué es buen juicio? ¿Qué es corazón entendido? ¿Qué significa sabiduría, discernimiento? ¿Qué es? Traten de grabar esta definición. Criterio, discernimiento, corazón entendido, sabiduría, es mirar la vida, las circunstancias y las personas desde la perspectiva divina y desde esa perspectiva tomar la decisión correcta. Hermanos, esto es muy profundo y maravilloso a la vez. Colocarnos en el lugar de Dios, entiendan bien, no sustituir a Dios, pero colocarnos en el, imaginar cómo es que Dios miraría esta circunstancia, miraría esta persona, miraría este momento, cómo que Dios actuaría en este momento, cuál sería la decisión de Él. Buen criterio es colocarnos en la perspectiva divina y desde esa perspectiva mirar a las personas, a las circunstancias, la vida, y desde esa perspectiva tomar la decisión correcta. Vamos a analizar un poco los problemas que Dios tuvo. Cuando el hombre cayó en el pecado, había un principio que decía, el salario del pecado es la muerte. Obediencia, vida, desobediencia, muerte. El hombre pecó, tenía que morir. El libro de reglamentos estaba escrito. Pecó, murió. Ahí está el libro de reglamentos claro, la letra fría. Pecó, murió. Pero el diablo estaba del otro lado mirando, quiero ver cómo Dios va a cumplir el libro de reglamentos. Quiero ver cómo va a ser. Y ya estaba listo con sus ataques. Dios tenía dos caminos. Si Dios permitiese que el hombre perdiese la vida como consecuencia de su desobediencia, el diablo vendría y diría de esta manera: tú eres un Dios abusivo, impiedoso, no tienes misericordia, no tienes amor. Pobre hombre, desobedeció y permites que pierda la vida. Y si Dios dejase que el hombre pierda la vida como consecuencia de su desobediencia, o si Dios perdonase al hombre, entonces el diablo vendría con la otra acusación: tú no tienes palabra, eres un mentiroso. Hay un principio que dice: desobediencia, muerte, el hombre pecó, y tú no estás dejando que pierda la vida, tú lo estás perdonando. Miren la encrucijada divina. Si actuase de esta manera, el diablo tenía argumentos para atacarlo. Si actuase de esta manera, el diablo también tenía argumentos para atacarlo. Dios aquí y el libro de reglamentos universal de él ahí en la mano. El principio: desobediencia, muerte; obediencia, vida. El hombre desobedeció, de acuerdo al reglamento tenía que morir. ¿Y qué es lo que Dios hace? Allí viene el buen criterio. Por eso Santiago dice: si alguien tiene falta del Jokmaj, pídaselo a Dios. ¿Cómo Dios actúa en el momento? Él hace que el libro de reglamentos se cumpla, pero el hombre no muere. ¿Pero cómo hacer eso? Cristo se hace hombre, muere por el hombre. Hubo desobediencia, tiene que haber muerte. Pero el hombre no muere, muere el Hijo de Dios. Y el hombre es perdonado. Se cumple el reglamento, pero se coloca aceite en el reglamento. El reglamento funciona, pero desde la perspectiva de la vida, no solamente son las circunstancias, son también las vidas, son las personas. Y nadie puede acusar a Dios de que no cumplió el reglamento. Miren el criterio maravilloso de Dios. Hermanos queridos, cuando el diablo se quedó sin argumentos, Dios no dio una carcajada viéndolo derrotado. Dios siempre miró a todos los seres humanos, hasta al diablo, con amor. El diablo va a cumplir, va a pagar la consecuencia de su decisión, de su terquedad, De haber luchado contra el Espíritu de Dios y finalmente haber escogido el destino eterno de él. No solamente eso, toda la ira de Dios, que es parte de su misericordia y su amor, será derramada sin medida sobre él. Pero Dios no lo vio partir triste, diciéndole: está viendo, te cerré la boca. Porque el buen criterio nos enseña a decir no, pero dejar a las personas felices. Salomón pide buen criterio a Dios y Dios le da. Y poco después de eso, dos rameras se presentan a Salomón. Ustedes conocen la historia. Trayendo un niño vivo. Ustedes conocen bien la historia, no voy a contar la historia en detalles. Pero uno decía: el hijo es mío, no, el hijo es mío, el hijo es mío, el hijo es mío. Y no había pruebas, no había cómo tomar la decisión. Ahora miren la respuesta de Dios a Salomón. Él le dice: Señor, dame jokmah, dame criterio, dame corazón entendido, dame sabiduría, ¿cómo voy a resolver este problema? Y Dios le da, le enseña a dejar felices a las personas, pero no necesariamente hacer lo que todo el mundo quiere, pero sí dejar a todos felices. Salomón toma una espada y quiere cortar al niño por la mitad. Y entonces la verdadera madre aparece. ¡Qué sabiduría! Y dice el texto bíblico que todas las naciones de la tierra escucharon la historia y vinieron para ver la sabiduría de aquel rey, atraídos por la sabiduría de aquel rey. Hermanos queridos, necesitamos más criterio en nuestro propio ministerio como pastores de iglesia, como directores de departamento, como presidentes, como tesoreros, como secretarios. Necesitamos criterio. Hermanos queridos, necesitamos criterio como oficiales de iglesia, como ancianos de iglesia, como diáconos, como secretarios, directores de escuela sabática. Necesitamos más jokmah. ¿Qué cosa? Mirar la vida, las circunstancias, a las personas desde la perspectiva divina, y desde esa perspectiva tomar la decisión correcta. El buen criterio, hermanos queridos, nos da muchas cosas. Una de las primeras cosas que nos da es equilibrio. El ser humano por naturaleza es muy esto o muy aquello. No sé por qué el ser humano encuentra dificultad en andar en la línea del medio, o se va para allá, es muy conservador o muy liberal. Pero ¿por qué no podemos ser hombres de criterio? Ni para allá ni para acá, ¿por qué no andar en el centro? ¿Somos muy radicales o muy suaves? Pero ¿por qué no andar en el centro? ¿Somos muy cuidadosos o muy descuidados? Pero ¿por qué no andar en el centro? Esa capacidad de no irnos allá y no irnos allá, solo la puede dar Dios en un don simple que se llama buen criterio, corazón entendido, sabiduría, discernimiento. Otra cosa que el buen criterio nos da es la capacidad de ser objetivos. De para llegar a la puerta, simplemente ir para la puerta y no perdernos por allí para poder llegar a la puerta. Si la puerta está allí, entonces voy para allí. ¿Por qué tengo que irme para allá para llegar a la puerta? Esa objetividad, esa capacidad de ahorrar tiempo, esfuerzos, energía, sufrimiento de personas, de mí mismo, de la familia, esa capacidad de ir al blanco sin dar mucha vuelta, solo lo puede dar Dios a través de un don simple que se llama buen criterio. La capacidad de administrar por objetivos, de mirar las cosas en su amplitud. ¿Cuál es la misión de la iglesia en esta tierra? El buen criterio nos va a dejar bien claro en la mente. La misión de la iglesia en esta tierra es simplemente predicar el evangelio, es decir, hacer conocer la doctrina de la iglesia adventista. ¿Ese es el objetivo de la iglesia en esta tierra? ¿Cuál es el objetivo de la iglesia en esta tierra? ¿Simplemente bautizar y hacer crecer numéricamente la iglesia? ¿Simplemente hacer aumentar la cantidad de edificios, de hospitales, de universidades, de colegios, de escuelas, de templos? ¿Es esa la misión de la iglesia? ¿Cuál es la misión de la iglesia? ¿Solamente hacer evangelismo público? ¿Solamente tener programas de televisión? ¿Solamente tener programas de radio? ¿Solamente tener programas de salud? ¿Cuál es la misión de la iglesia en esta tierra? La misión de la iglesia en esta tierra es reproducir en los seres humanos el carácter de Dios. Porque cuando el hombre salió de las manos de Dios, el carácter de Dios estaba reproducido en él, pero el diablo malogró eso. Hoy día somos una caricatura de lo que era la imagen de Adán cuando salió de las manos del Creador. Hoy día la misión de la iglesia es llevar el evangelio al mundo todo para que a través del evangelio, pero por la obra del Espíritu Santo, el carácter de Dios sea nuevamente reproducido en los seres humanos y la gloria de Dios pueda verse en el mundo todo. Pero si yo no tengo criterio, yo no voy a ver ese objetivo y me voy a perder en los detalles. Y voy a concentrar mis fuerzas, mis talentos, mi dinero y todo en detalles, en medios, olvidándome del gran objetivo. Claro que de rebote, de alguna manera, estoy cumpliendo el gran objetivo, pero no es el objetivo que está en mi mente, es el detalle. Si soy director de jóvenes, me va a preocupar solamente el trabajo con la juventud. Si soy evangelista, me va a preocupar solamente el evangelismo. Si soy de escuela sabática, me va a preocupar solamente la escuela sabática. Pero yo tengo que ver el objetivo para ver que no existen departamentos en esta iglesia. Existe una iglesia con una misión. Pero ese discernimiento, ese criterio, para no transformarme en un propagandista de departamento, más para no perder de vista el sentido de ministerio, soy un ministro de Dios, con una iglesia y con una misión, me la va a dar solo Dios, a través de una cosa simple que se llama buen criterio. Hermanos queridos, Salomón podría haber pedido poder, podría haber pedido dinero, riquezas, gloria, fama, una vida larga, pidió: Señor, dame un corazón entendido. Es decir, dame la capacidad de colocarme en tu perspectiva delante de las circunstancias de la vida, de los hombres, para desde esa perspectiva tomar la decisión correcta. Y Señor, yo quiero eso para una sola cosa, para hacer feliz a mi pueblo. Hermanos queridos, hacer feliz al pueblo. Yo creo que la obra de Dios va a terminar solamente cuando nosotros creemos un ambiente maravilloso en torno de nosotros. Cuando las personas no tengan miedo de nosotros. Cuando nosotros no tengamos miedo del otro. Cuando podamos abrir el corazón al amigo, al colega. Cuando podamos llorar en el hombro del colega. Ese hacer feliz al pueblo. Cuando yo no tenga miedo de tocar la puerta de mi presidente y conversar con él. Cuando yo no tenga miedo de contarle secretos íntimos que me están perturbando a un colega sin miedo de que él me entregue más adelante. Solo entonces el Espíritu de Dios va a obrar poderosamente en su iglesia y va a llevarnos a la finalización del mensaje en esta tierra. La oración de Salomón fue una oración maravillosa. Dame criterio para ser feliz en mi pueblo. Hoy día los que van a formar parte de las diferentes comisiones necesitan criterio. Criterio para hacer programas, criterio para entregar credenciales, criterio para nombrar los nuevos oficiales de la Unión. Y los hombres electos necesitan arrodillarse y decirle a Dios: Señor, no sé cómo entrar ni cómo salir. Dame criterio, dame un corazón entendido para ser feliz a mi iglesia, para ser feliz a mis pastores, para ser feliz a mi pueblo. Y dame discernimiento para no irme ni para la derecha ni para la izquierda, sino andar solamente en la línea del medio. Que esa sea nuestra oración hoy día de todos. Amén. Si usted necesita información de cómo obtener este u otros materiales, puede llamar gratis en los Estados Unidos al 1-800-990-8432 y en México al 01-800-701-3291 y para el resto del mundo al 1-269-471-9085 y con gusto le atenderemos. Si usted prefiere, puede escribirnos un correo electrónico a pedidos@ppvida.com. También puede visitar nuestro website ppvida.com. Para envíos por correo, nuestra dirección postal en los Estados Unidos es POBOX 189 Bering Springs, Michigan 49103. Todos los derechos están reservados y prohibida la reproducción total o parcial de este producto sin el permiso del productor.